Hermosa again. Follow. Vivo la ansia, sí, Entrena de hermosura, mami. Tú sigues siendo nena, una de las maduras, mami. Si estás cansada de lo mismo, nos vamos para Aruba. Como una de plan B pa' los tiempos guataoba, pa' que la galla lo guaye, quiero verla como suda. Con esta nos fajamos como dicen allá en Cuba. Dale ahí, suavecito, mami lento. Métele hasta abajo despacito, bien violento. Dale ahí, métele un poco más lento. Pa' cuando te doble me pegue contra el cemento. Dale, no seas tímido y rompe, rompe. Choca, chócame con el bumper, bumper. Te voy a yumpear con el jumper. Baby, tú tienes flow, eres un delito. Contigo me agito, con solo un besito. Tú tienes talento, que a mí me gusta tu sacetería. Sé que te gusta mi psicología. Podemos hacerlo de noche y de día. Confía y déjate llevar, que a mí me gusta tu sacetería. Sé que te gusta mi psicología. Si estás cansado.